No, no, no, no es música navideña, es simplemente música de Descubriendo Nunca Más. Nunca Jamás. Qué gran película, amigos. Qué gran película, Descubriendo Nunca Jamás. Hoy os dejo tranquilos, no voy a hablar de política, no voy a hablar de más que de tecnología. Tecnología, tecnología de consumo y cambios. Cambios como la guerra que el Corte Inglés está teniendo con Amazon. La verdad es que esta pandemia ha beneficiado a cierta gente, a ciertas empresas más que a otras, en particular a aquellos que estaban más preparados para el cataclismo que ha sido la pandemia del 2020. Uno de ellos es Amazon. Yo, en mi caso, yo llevo ya mucho tiempo, muchísimo tiempo comprando en Amazon, pero no hay gente, no hay tanta gente como tú, querido oyente, y yo. Hay gente que no compra en Amazon. Y ayer, saliendo de casa con mi mujer, pasamos delante de los contenedores de papel y vimos un espectáculo que es el espectáculo que seguramente tú veas en tu barrio. Y es una pira de cajas de Amazon, pero una pira colosal de cajas de Amazon. Ok, es Navidad, es fin de año, la gente se hace regalos, pero lo cierto es que esa montaña de cajas de Amazon no deja de crecer. Esto es algo así como que el capitalismo significa que la riqueza de unos o el éxito de unos es el desastre de otros. Y alguno dirá, qué malo es el capitalismo. Mira, el capitalismo no es más ni menos, es que si tú pones una tienda enfrente de otro tío y resulta que tu tienda tiene mejores productos, mejor servicio y mejores precios, pues el otro negocio termina perdiendo y el tuyo termina ganando. Entonces alguien decir, eres un miserable, has hundido al otro negocio. Digo, no, no, han sido los clientes que han acudido a mí. Otra cosa, pues podrían ser consideraciones mafiosas. Otra cosa es que tú aparecieras una mañana por los proveedores de tu cliente y le dijeras, como le sigas vendiendo naranjas al tendero de enfrente, te parto las piernas. Eso ya es ser un criminal. Pero si simplemente estás compitiendo en igualdad de condiciones, pues amigo, aquí no hay otro secreto. Esto es que el más eficiente pues va ganando. Amazon. Pues Amazon ha pasado de ser una empresa muy pequeñita a una empresa muy grande, ofreciendo precios. Es que aprieta a los proveedores. Pues sí, aprieta a los proveedores, pero los compradores, mira dónde estamos. Es que exige muchas cosas. Pues sí, ahí está. Y hay una empresa española por la que yo siento debilidad, el Corte Inglés. No por nada, no porque tenga familia, pero yo creo que todos tenemos algún amigo que ha trabajado en el Corte Inglés. Yo tengo unos cuantos amigos que han trabajado en el Corte Inglés. Y mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Pues el Corte Inglés es una empresa de éxito, unos grandes almacenes, con presencia en prácticamente todas las ciudades de España, ciudades grandecitas, y se han lanzado, llevan intentando lanzarse al comercio online. Pero todavía tienen que ponerse las pilas a nivel de logística y a otros muchos niveles, a nivel de página web y a nivel de lo que son pedidos. Estas navidades, pues Corte Inglés ha hecho algunas ofertas muy buenas y entre ellas, pues una oferta que es la Samsung Galaxy Tab S7 y S7 Plus, pues que ha hecho una ofertaca colosal. De hecho, el señor Miguel Ángel Cabrera ha hablado de esta oferta porque él compró la tablet y luego se dio cuenta que el Corte Inglés daba la tablet, unos auriculares de Samsung y además la funda teclado. O sea, una oferta sumamente agresiva. El problema que ha habido, pues que, por ejemplo, la pasarela de pago la desactivan por las noches. O una de dos, o la desactivan por las noches, o simplemente es que ha habido problemas puntuales. Pero tú intentas comprar, o yo he tenido momentos de intentar comprar y no funcionaba. Y luego ya a las 9 de la mañana, a mí la sensación que me daba es que a las 9 de la mañana llegaba el empleado, le daba el botón y decía, venga, activar pasarela de pago. Porque a lo mejor tienen un jefe que dice, oye, los pagos y esto me los revisáis. Y claro, si la gente se va a trabajar y entra a las 9 de la mañana, pues no hay forma de comprar a las 3 de la mañana. Cosa que Amazon sí puede comprar a cualquier hora. Otra cosa que tiene muy buena el Corte Inglés es que están ofreciendo envíos en el mismo día. O sea, haces una compra a las 9 de la mañana y a las 12, entre las 12 y las 2, te llega. O sea, envíos en cuestión de horas. ¿Aprovechando? Pues aprovechando la presencia que tienen en muchísimos sitios. En una ciudad como Madrid, pues en una ciudad como Madrid tienes Corte Inglés. Yo, a menos de 10 minutos en moto, tengo dos. Por lo que yo sepa, por lo menos dos Corte Inglés. Y eso es una ventaja logística sobre Amazon. Porque si tú tienes tiendas, que los edificios del Corte Inglés son grandes, tienes stock y tienes gente, repartidores, que si el paquete no es muy voluminoso, el tío coge la moto, ¡boom!, y como si te repartiera una pizza en media hora, te lo lleva a casa, pues ahí el Corte Inglés se podría comer a Amazon. El problema está, es que están fallando. Yo luego grabaré tranquilamente del S7 Plus, que me ha llegado, y me ha llegado el S7 Plus, una tablet a la que le tengo, de esta tablet tengo que hablar largo y tendido. Pero me ha llegado la tablet, me ha llegado los auriculares y la funda teclado no. Eso sí, por redes sociales les he escrito, me han llamado por teléfono, me han dado la explicación, han dicho, mira, lo hemos comprobado, es un problema de la página web y es verdad que no se te ha enviado y se te va a enviar. ¿Podían habérmelo enviado en el mismo día? No. ¿Me lo van a enviar mañana? Espero que sí. Pero ya de momento la experiencia es una experiencia desigual. Han sacado una tarifa plana de 19,90 al año. Tarifa plana que te ofrecen el primer mes gratis y un 10% de descuento en la primera compra. Que seguramente habría que ver si ese 10% tiene límites, porque si a lo mejor le compras una cosa que vale 8.000 euros, a lo mejor te dicen, un momento. Tanto no. Habría que ver la letra pequeña. No lo he visto, sinceramente, no lo he visto. A lo mejor sí, y os sorprende. Pero, 19,90 € tarifa plana en gastos de envío. No está mal. Pero no ofrece lo mismo que Amazon. Amazon ofrece muchas cosas, como por ejemplo Amazon Prime Video. Por cierto, Amazon también está ofreciendo envíos en el día. ¿Os acordáis la historia? Cuando una noche salí de la ducha y pensé, voy a comprarme una tablet Kindle. Y me compré la tablet. Y en menos de una hora llegó a casa. Llegó casi a las 12 de la noche. Bueno, yo le deseo lo mejor al Corte Inglés y espero que triunfen. Y de verdad, espero que una empresa española le plante cara al gigante Amazon. Pero para eso hace falta gente que gestione y que supervise y que detecte los fallos y que la cosa vaya bien. Porque ha sido poner en Twitter que vaya tela con la pasarela de pago del Corte Inglés para que saliera varias personas de mi máxima confianza diciendo, converso, yo he tenido ya fallos, me la han jugado. Yo he hecho dos, aparte de este intento que ha sido parcialmente exitoso o parcialmente fallido, según se vea, yo he tenido momentos donde he comprado cosas y que te iban a mandar en dos horas y no te las mandaban. ¿Por qué? Ah, es que ha habido un problema con el pago. ¿Pero qué ha pasado? Si es la tarjeta del Corte Inglés, yo no tengo deudas, no tengo créditos, no tengo letras, no tengo nada. Ya, pero es que tienes que ir a la tienda. Ah, vale. Pues ¿sabes qué? Que adiós. Adiós, ya. Y esto pasó, me pasó hace unos años que me quería comprar un iPhone 8, creo. O algo así. Entonces, quiero decir, yo creo que deberían de tomarse muy en serio el comercio online y ponerse las pilas, pero bueno. Consejos gratuitos de Converso. Y quiero contaros una historia más, una historia mágica. Bueno, no sé si habéis visto la noticia de Shataka, me ha gustado mucho. Y es el teclado de la Game Boy. ¿Cuántos de vosotros conocéis la consola Game Boy? Mirad, mi hermano Ricardo, al que entrevisté, mi hermano Ricardo, el que trabaja en la industria farmacéutica, que él es farmacéutico especialista, tiene una especialidad que aquí en España no hay. Mi hermano Ricardo tenía una Game Boy y el tío se pegó unas viciadas a la Game Boy horrorosas. De hecho, esto es una anécdota muy personal, se pegó viciadas tan bestias a la Game Boy que soñaba con la Game Boy. Y yo me acuerdo una noche que llegó otro de mis hermanos, llegó de juerga flamenca, llegó así medio a chispaete, y se le olvidaron las llaves de casa, y por no tocar el timbre y despertar a mi madre, se puso a tirar piedrecitas a la ventana. ¡Clac! Pero como estaba a chispaete, pues no tenía mucha puntería. Y en eso de las pedradas, mi hermano Ricardo se levantó gritando: ¡Converso, Converso! Así me llaman en mi familia, ya sabéis. ¡Converso, Converso! ¡Las pilas de la Game Boy! ¡Las pilas de la Game Boy que explotan! Eso fue lo que gritó. Y ya al día siguiente le pregunté: ¿pero tío, qué pasó? Y dice: tío, estaba soñando que jugaba a la Game Boy y se me estaba calentando porque me estaba pegando unas viciadas importantes. Y en una de estas asocié el sueño con las pedradas que nuestro otro hermano tiró y pensó que mientras jugaba a la Game Boy le pegó tal calentón que las pilas explotaron. Bueno, la Game Boy ya tiene años, y en el año 92 el fabricante Fabtech tuvo una idea bastante chula, que es aprovechar la popularidad de la Game Boy para sacar un tecladito externo. La idea es que, aunque no llegó a ponerse a la venta, fue un prototipo y se presentó en el CES, la idea era sacar el teclado físico con una aplicación que se llamaba Workboy. El chico trabajador, Workboy. Y Workboy no era ni más ni menos que, o sea, el tecladito que se conectaba con el cable link de la Game Boy y una aplicación que hacía lo que hacían las PDAs de la época. Es decir, que si la agenda, que si la lista de contactos, que si una herramienta de conversión, pues para convertir, yo qué sé, unidades métricas y monedas, un pequeño traductor de palabras, una calculadora. Oye, una cosa muy chula. Yo he visto las fotos, que las tenéis en chat acá, y es de estas cosas que dices tú, madre mía. O sea, en el año 92, que en España no había PDAs, pero había Game Boys, tú dices, madre mía, esto ya, tú no podías mandar un correo. ¿Qué correo? Si no teníamos internet en mi casa. Pues hubiera sido una pasada. Pero bueno, ahora se puede ver y se puede disfrutar también. Y nos vamos con otro temica, y es el tema de Samsung. Samsung le ha afectado la pandemia, y a pesar de que Samsung está, yo ya lo he dicho en otros podcasts, Samsung es la nueva Nokia. Lo que pasa es que en vez de ser del norte de Europa, son del sur de Corea. De la península coreana. Samsung están haciendo cosas muy chulas, ya no solo con el Fold 2, por cierto, ya lo tengo, me llegó hoy. No es como me esperaba. O sea, el Fold 2, había visto vídeos, había visto comentarios entusiastas del Andrés Ramos diciendo: ¡Converso, qué maravilla! No es como me esperaba. Es mejor. Es mucho mejor. Es una chulada, la verdad es que, bueno, ya hablaré aparte del Fold 2, porque el Fold 2 tengo que hablar, y de hecho tendremos alguna conversación, Dios mediante, presente con Andrés Ramos, que me lleva ventaja, porque él lo tiene antes, y además él viene del iPhone, pero yo estoy alucinando muchísimo. Pues bueno, Samsung está haciendo cosas muy chulas. De hecho, para el año 2021, Samsung va a sacar 4 smartphones plegables. Samsung va a sacar 4 smartphones plegables. Algunos, pues, de gama más baratuna. Pero que va a sacar smartphones plegables. Y eso significa que se va a comer el mercado. Sin embargo, el 2020 no le ha ido tan bien como otros años. Porque ellos tenían una especie de marca, que es que si vendían 300 millones de dispositivos al año. O sea, sentaos y escribid en un papel: 300 millones de dispositivos al año. Pues este año han vendido menos de 300 millones de dispositivos móviles, que llevaban desde el 2011 vendiendo 300 millones de dispositivos. Este año han vendido menos de lo que esperaban vender, en una parte porque el coronavirus paralizó las ventas del segundo trimestre, lo cual está justificado, y por otra razón, porque las tablets se han vendido bastante más que otros años. Y es que el teletrabajo y el telestudio, más que el teletrabajo, el telestudio ha hecho que la gente pues compre más tablets. Yo lo he visto sobre todo en los estudiantes. A alguien de mi familia, estas navidades, en Navidad, que la apertura de regalos en mi familia política, pero mi familia, la hicimos por Zoom. Fue chulo, porque lo que hicimos es que conectamos el televisor del comedor de casa, televisor que es más grande, la pantalla más grande que tenemos. En casa tenemos 1, 2, 3 pantallas, 3 monitores, y el del salón, que es el cuarto monitor, pero es más grande, pues conectamos Zoom, y yo conecté la Surface, y pudimos tener la sesión de apertura de regalos por Zoom, y fue bastante agradable, fue bastante bonito. Bueno, pues a alguien de mi familia le regalaron una tablet. ¿Por qué? Pues porque de la noche a la mañana, el centro educativo donde estaba ya todo era por Zoom o Google Classroom o no sé qué es lo que utilizan, pero es videoconferencia. Y pues tenía que andar pidiéndole la tablet a su padre, y el padre a veces necesitaba la tablet. Eso es interesante, ¿verdad? Y esto a mí me da que pensar, porque hasta hace muy poco las tablets eran las grandes perdedoras, y en concreto las tablets Android. iPad sigue siendo, bueno, hasta hace poco yo pensaba que iPad era la mejor tablet, ahora estoy cuestionándolo y ya hablaré de eso. Pero la gente, muchos estudiantes básicamente necesitan una tablet, que les da igual que sea una tablet de gama media o media baja, mientras que tenga una cámara frontal, altavoces o toma de auriculares y pueda correr Zoom con fluidez. Y eso, hay muchos equipos que permiten hacerlo. ¿Para trabajo? Pues yo no veo que para trabajo sea tan interesante una tablet. Depende de tu trabajo, pero un trabajo requiere un teclado. Y hombre, hay tablets que puedes meterle un teclado, puedes usar Office, pero no sé yo si es tan cómodo. Así que, ¿estamos viviendo una nueva era de tablets? Y amigos, quiero haceros una recomendación. No sé a qué esperáis. No sé a qué esperáis. Pero tomad asiento, compañeros del metal. Si te gusta escuchar podcast, Audible te va a encantar. Y Audible patrocina este podcast. Esta es la plataforma de podcast y de audiolibros de Amazon. Y sabes que tienes miles y miles de contenidos para escuchar en español, títulos nuevos cada semana, clásicos, estrenos como Patria de Fernando Aramburu, Aquitania de Eva García Seán de Urturi, el último premio Planeta. Y si te gusta Harry Potter, la tienes narrada por Leonor Watling. Y las novelas de Sherlock Holmes por el guapísimo José Coronado. Y mucho más. Audible. Ah, y otra cosa, si te gustan los podcasts, tienes de todas las temáticas. Televisión, podcast documentales como El desafío de ETA, deportivos como El móvil de Méndez, que habla de los entresijos y los tejemanejes del fútbol. Rubén Amón, hablando de sesión de control, política. Y contenido infantil como el desván de Miliki de la mano de Emilio Aragón. ¿Esto cómo se llama? Se llama 9,99 al mes, y un mes de prueba gratuita, o 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además puedes escucharlo con las aplicaciones en el móvil. Está totalmente integrado con Amazon Alexa. O sea, que ahora, si Miguel Ángel Cabrera está escuchando, quítate los auriculares, que te gustan mucho los auriculares, y pon los altavoces. Puedes escucharlo en Alexa. Puedes decir, Alexa, ponme podcast de Audible, y se va a encender. Probadlo. Que os deis de alta, que la prueba, el primer mes es gratis, y si eres socio de Amazon Prime, pues 3 meses, no está mal, ¿verdad? Y bueno, amigos de la impresión 3D, yo no soy de impresoras 3D. O sea, la secta de Andrés Ramos están todos locos perdidos, y en la Isla de Vidas en Red también tenemos un brote importante de gente que ha sido tocada por el virus de la impresión en 3D, y están, bueno, pues eso es como la Thermomix. O sea, si tú juntas en una habitación a 7 tíos y 3 son de Thermomix, tienen Thermomix, los 3 se van a identificar de una manera misteriosa. Es como la masonería. O sea, van a hacer sus gestos secretos y se van a identificar. Pues lo mismo, si hay 10 tíos en una habitación y 3 tienen impresoras 3D, se van a mirar a los ojos, van a parpadear rápido, como si estuvieran enviando señales, y se van a identificar. ¿Qué pasa con la impresión 3D? Yo ahí no me voy a meter. O sea, si alguno está diciendo converso, caerás, no. O sea, olvidaos, porque mi mujer me mata, no tengo espacio, vivo en un piso. Y ya estamos, que vamos a hacer reforma, y estamos deshaciéndonos de bolsas y bolsas de libros, que por cierto, vamos a sacarle un dinerillo. Pues la compañía alemana Porsche ha producido su primera carcasa completa. Primera carcasa completa para un coche eléctrico. Y la verdad es que, a ver, no es la misma impresora que tú tienes en casa. Es una técnica de impresión en 3D que utilizan el polvo de aleación de aluminio y otros materiales, ¿no? El material es ligero, el peso del vehículo se reduce hasta un 40%, y bueno, por lo visto, pues la producción fue de menos de 20 minutos menos respecto a los modelos tradicionales. El tema de la impresión en 3D me interesa por varias razones. ¿Cómo va a afectar la impresión 3D a la producción industrial? ¿Cómo va a afectar la impresión en 3D a las fábricas, a la mano de obra? ¿Cómo va a afectar la impresión 3D a la colonización de Marte y de la Luna, para las cuales ya hay planes? Y uno de los planes es lanzar impresoras 3D para construcción. O sea, ya sabéis que en la Tierra, en nuestra canica azul, ya hay máquinas de construcción que son impresoras 3D que fabrican ladrillos y que construyen casas. Y se está experimentando. Pues eso mismo va a pasar con las colonias de Marte y la Luna. Es interesante. Y seguiré echándole el ojo. Y ahora, bueno, y yo sé que aquí ya tenemos algunos como Don Ángel, ministro plenipotenciario, y el señor Andrés Ramos, que pilotan bastante. Y amigos, quiero terminar. Hablando de las tablets, otra vez. Y voy a hacer como el presidente del gobierno. Voy a anunciar que voy a hablar más de las tablets, porque la pandemia las ha resucitado. Porque los estudiantes están volviendo a las tablets. Porque los procesadores ARM, en los que se basa el M1, el Exynos de Samsung, son ideales para este tipo de trabajo. Porque vienen Chromebooks con ARM. Y estamos en la era post-PC. O sea, estamos ya en... Yo, en muchos hogares ya ha llegado la era post-PC. La gente que no tiene un PC en casa. Y que la tablet es el PC más potente. Yo lo contaba hace tiempo. Un buen amigo mío decía, mira, mi mujer, mis hijos, smartphone. Redes sociales en el smartphone. La pantallita. Y un día nos compramos una tableta de Amazon, la Kindle Fire, no sé qué, una oferta de estas que hacen de Amazon, que a veces han vendido tablets por 50 euros, o sea, y no sé si menos. Bueno, pues compraron la tablet y, oye, la tablet de Amazon, hay que reconocerlo, una tablet barata, pero que está muy bien. Funciona bien, es fluida, yo la he tenido y doy fe de ello, y bueno, pues de pronto pues ya la tablet pasó a ser el objeto más codiciado de la casa de mi amigo, que tiene varios hijos. Y había tortas, porque ya no es lo mismo ver Facebook en la pantallita de tu móvil que ver Facebook en una tablet de 7-8 pulgadas. Y hay mucha gente que no quiere un PC armatoste y que no le sirve. que quieren estar tirados en el sofá viendo Facebook o Netflix. Y eso es el smartphone. Y termino con una anécdota personal, que yo sé que os gustan las anécdotas personales. Hace poco recibí... Mi esposa recibió una notificación de tráfico que tenía como regalo un bono de 200 euros negativos. Y una foto de regalo de nuestro coche saltándose un semáforo en rojo. A la entrada de una rotonda, saliendo a la derecha, pues nuestro coche saltándose. Como la titular principal, ya que ella es conductora antes que yo, del coche es ella, pues le vino la multa a ella. Y claro, ella, que es tan buena conductora, pues no recordaba en absoluto haberse saltado un semáforo en rojo. Que no. Entonces yo empecé a negociar con ella y decirle: mira, cariño, tú y yo estamos en la salud y en la enfermedad. Así que las multas son multas de gananciales. Con lo cual, esta vez, lo siento mucho, te ha tocado comerte los 4 puntos. Sí, los 4 puntos, que tú tienes muchos puntos en el carnet. Te los comes tú con patatas y la multa, pues como los dineros son gananciales, pues lo pagamos a medias. Pero mi mujer estaba emperraica que eso no... Así que, ¿sabéis cómo solucionamos esta discusión? Porque es una zona que los dos frecuentamos, pero a una hora en la que era raro que subiéramos estar. Pues cogí el historial de ubicaciones de Google. El historial de ubicaciones de Google. Y obviamente, ese día, a esa hora, mi esposa estaba en otro sitio, y ese día, a esa hora, yo estaba circulando por el mismo sitio que estaba haciendo una foto. Así que me he comido la multa y me he comido los 4 puntos. ¡Ja, ja! ¡Qué bien, ¿verdad? Yo le he dicho, la próxima multa te toca a ti. Y ella, irracionalmente, me ha dicho, no. Si la multa es tuya, te quitan los puntos a ti. Y yo he dicho, eso no es justo, cariño. Eso no es justo. No es justo, porque son todo a medias. Así que te tocaría a ti y tienen muchos puntos. Pero ya sabéis cómo se ponen a veces las féminas de irracionales. No tiene razón. ¡Qué injusto es! Dejadme que comparta este sufrimiento con vosotros. Y bueno, poco más, amigos, poco más. Llegamos al final de año, esa época nostálgica. Tendría que grabar un especial y todavía no tengo material para el especial. Bueno, tengo material, siempre tengo material. Pero me gustaría hacer un recopilatorio fin de año y a ver si... Voy a empezar a mandar audios. Pero voy a pediros audios a vosotros. Voy a hacer como hacen en Los Simpson cuando no saben de qué echar, que echan un refrito. Así que, si estás escuchando este podcast, quiero pedirte un favor. Quiero que salgas en el especial de fin de año. Y quiero que hables del 2020 a nivel de tecnología. ¿Qué ha sido el 2020 a nivel de tecnología para ti? En fin, no vamos a hablar en otros temas, porque en otros temas vamos a compartir lágrimas y rabia. Y quiero que llevéis un buen rato. ¿Qué ha sido el 2020 para ti a nivel de tecnología? ¿Cuál ha sido la aplicación, el software, el hardware que ha tenido protagonismo en tu 2020? Y esto es muy fácil, me puedes mandar un audio correo a vidasenred@gmail.com. audiocorreo@vidasenred.gmail.com. Intenta que sea de menos de 1 o 2 minutos. Para que quepan más. Así que voy a intentar, con todos los correos que me vais mandando, pues hacer ese especial fin de año, pues que tenga lugar. También tengo la idea de grabar en fin de año, En fin de año, grabar directos, tenerlo por seguro, que habrá directos en horario de tarde, no en horario de fin de año, porque mi mujer va a pasar el fin de año conmigo, ella está de tardes, así que lo pasaré con ella, pero preparaos para la tarde del 31, pues sobre las 7, las 8 o algo así, que podemos echar un ratico junto, muy apañado. Un saludo a todos, yo soy Converso, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, el más benévolo tirano. A vuestra disposición, desde el Palacio Presidencial de la Isla de Vidas en Red, acompañado de mis fieles Sardaukar, los más leales isleños, juntos en una isla 500 personas estamos viviendo en orden, paz, armonía y disfrutando de la tecnología, del conocimiento y soñando con una Internet auténticamente libre. En un mundo que quiere privatizar, fiscalizar, criminalizar la red, la Isla de Vidas en Red te ofrece este espacio de seguridad. Happy Place. Este es vuestro Happy Place. Esto es la isla. Y yo soy Converso. Hasta pronto.